Y después está el enlace pegado en las redes sociales y está la plataforma que hace su propia tarea, ¿no, che? Hay varias cosas que quedaron para atrás, che, Nacho Carbonero. Esta es una temática que no te es cercana, pero que podés escuchar con atención igual. El aniversario de Jara. Y después me dijo Sariz, el aniversario del Che Guevara. Y hasta va con rima. Y yo creo que hay otra cosa más que se nos pasó. Lo que pasa es que la vida va muy rápido. Y algunos que van más rápido que nosotros ni se deben pispear de este tipo de cosas. Ni se deben desayunar. Lo que queremos hacer en la emisión de hoy es una actualización del panorama social y político y alguna propuesta que suene medianamente interesante sobre la música. El Chile, ¿vos qué decís? Si pongo Víctor Jara y no le aviso al Chile y a Leonardo Jara de la Bahía de Concepción en Chile, ¿qué estoy haciendo? Le aviso a ellos primero. Es como el agua, sin ninguna seguridad de que vayan a escuchar, por supuesto. Antigua gloria, si ve. Manifiesto, che, Víctor Jara. Voy a leer unos textos. Todos los días intentamos hacer algo que no hicimos el día anterior. Y ahí está la sorpresa de la radio, ¿no, che? De este sitio, Colombia Informa, agencia de comunicaciones, que yo no sé de qué tinte es, voy a leer esta crónica. El cantautor y artista chileno Víctor Jara fue asesinado por la dictadura militar impuesta por Augusto Pinochet, que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 con el apoyo de Estados Unidos. Me gustó el artículo porque empezó al pan pan y al vino vino. En la primera línea vos ya sabés de qué se va a hablar. Así se escribe, me parece a mí, o a mí me enseñó alguien que era así. Y capaz estamos equivocados. En las primeras tres líneas tenés que decir todo, hermano. Dejad de decir Gregré para decir Gregorio. Sigue. Pocos días después del golpe militar, los soldados capturaron a Víctor Jara y lo llevaron al Estadio de Fútbol de Santiago de Chile, lugar que Pinochet convirtió en un campo de concentración. Bueno, más info. Hay gente que no sabe esto todavía, ¿no? Estamos en 2024. Víctor Jara fue torturado por los militares antes que lo asesinaran el 16 de septiembre de 1973. Y después desarrolla en algunas líneas la vida del intérprete chileno. Víctor Lidio Jara Martínez nació el 28 de septiembre de 1932 al sur de Chile, en el pueblo de San Ignacio, en la provincia de Ñuble. Esto yo no lo sabía, ¿para qué les voy a mentir? Vos tampoco nunca dijiste nada de Chile de esto, ¿eh? Con fuertes orígenes campesinos, su padre trabajó la tierra mientras que su madre, además de sus labores en el hogar, tocaba la guitarra y cantaba. Mirá, era la madre. Gracias a ella, el joven Víctor conoció la música desde pequeño. Junto con su familia, llegó a la ciudad de Santiago en 1944, donde estudió en el seminario de la Orden de los Redentores de San Bernardo. En 1953, participó en el coro de la Universidad de Chile, motivado e inspirado por su madre, la cantante folclorista Amanda Martínez. Realmente me parece que dimos en el clavo con este artículo que lo presenta de manera magistral al querido Víctor Jara. Escuchanos todos los días. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Mira vos, yo quería agregar otra lectura, aunque pise esta canción de Víctor, lo hemos escuchado muchas veces igual, cientos de veces, para agregarle alguna data a aquellos que no saben por qué pasamos tanto a Jara. Esto que voy a leer es de este sitio, a ver, déjame ver, voy arriba, LT Finde, ¿de quién es esto? El que escribe el artículo es un tal Darío Zambra, pero el medio, no sé si se llama Finde, LT Finde, es de Chile. Dice, 1000 guitarras para Víctor Jara 2024, todos los detalles del concierto, homenaje en Plaza La Paz. Esto fue lo que yo vi en las redes sociales, 1000 guitarras para Víctor Jara, tiene que ser un evento monstruoso, ¿no? Y dice, para conmemorar el natalicio de Víctor Jara se hará este concierto ciudadano con 1000 guitarras y un coro de 1000 voces, además de reconocidos artistas invitados. La entrada es liberada. Esto ya se hizo, ¿no? El sábado 28 de septiembre es el natalicio del autor de Te Recuerdo, Amanda, y uno de los homenajes más grandes que recibirá es 1000 guitarras para Víctor Jara 2024. El concierto que cada año organiza la Municipalidad de Recoleta y que ya es toda una tradición. De hecho, ahora se realizará la versión número 12 de este evento. Dice que se tiene una particularidad, se trata de un concierto ciudadano y colectivo. Y bueno, y este es un artículo más light, comparando con el que leímos antes. Pero actualiza que es lo que queremos hacer nosotros esta noche. ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando El Derecho de Vivir en Paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar. Que actualizarnos, che. Y eso, justo que hablamos de esto en Villa Guevara, estás usando una versión vieja de Wasnup. Es momento, te quedas sin servicio. Dice, sí, mirá vos, yo estuve checando el otro día porque veía unas cosas raras ahí. Y es que tengo que actualizar el Wasnup. Che, y bueno, hay que actualizar muchísimas cosas. Acá actualizamos la info de Víctor Jara con su aniversario. Algo actualizamos. Este grupo lo descubrí esta semana. Se llama Illapu. Música andina. Una vez piensas que tu sentimiento es grande, que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia. El sol y las estrellas serán. Así como tu luz de luna nueva, así como tu luz de luna nueva. Al fin dirás que ya no te sientes solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera, preciso y sin ningún tiempo de espera. ¿Qué pareció este, che, Darwin? Illyapu, tu propia primavera. A mí me suena que es un grupo nuevo. No busqué más info, porque esta tarea la hacías vos. ¿Te acordás cuando poníamos música nueva? Venía todo el gourmet, la guarnición. Venía el nombre del grupo, la historiografía, los proyectos en curso y los porvenir. Iba, venía todo completo, ¿te acordás? Así era en 2020, 21 y 22. Después se pelotó la computadora. Se fueron a la mierda a la mitad los asesores y nos dejaron más solo que Robinson Crusoe. Entonces ahora hacemos una parte nomás, que cuando descubrimos una música, como es el caso de ahora con este grupo, lo único que hacemos es darle clic. Illyapu. Igual pasamos cantidad de la música, Andino, cuando anduviste vos de viaje. Ayer dijo el locutor o anteayer que habías hecho toda una gira panamericana. No sé si es correcto eso. Sé que ahora estás con eventos ahí en la Paloma, en la Pedreira, en la Punta Fría, no sé, por todos esos lugares que hay que nosotros no tenemos ni idea porque nunca fuimos. Pero vemos que hay una gran actividad. Y creo que tengo acá tu audio cuando te pregunté, ¿para qué lo iba a buscar? Si eso es en medio de una cantidad de gente que ya está llegando para el próximo verano o si es una cosa que recién está floreciendo. Y hay de todo, hay de todo. A veces se mueve, todo estamos haciendo. A ver si empieza a mover un poco todo lo de la zona allá. Después de septiembre, ¿viste? Más en noviembre, más todavía. A medida que va llegando el verano, te empiezan a ver más talleres de todo tipo, y también espectáculos de todo tipo. Pero charcha la cosa, tampoco que va mucha gente, te digo, ¿no? Claro, eso me imaginaba yo, ¿viste? Igual ahí tienen más movimiento que acá, me parece a mí. Igual estoy viendo la actividad de los asesores del Empalme. El tocayo estaba también con varias... con varios espectáculos en esta semana y ahora el finde va a Montevideo. Vos vas a ir, Saris, creo que es el domingo 13, tengo que checar bien para decir la fecha ahí, que está la Barbie, che. Tengo que pasar alguna canción de la Barbie acá, ahora tiene que ser eso. Che, ¿vos vas, Darwin, a eso? ¿Vas a ver a la Barbie? A la Barbie. Es en el Solís. Viste que recorremos toda Latinoamérica nosotros. Estamos actualizando, como dice la frase. Y actualizamos también lo político. Ah, sí, porque afuera de eso no nos podemos quedar. Actualizamos tanto el concierto musical, el movimiento social y lo político. Voy a buscar a Darwin mientras escuchamos acá los adelantos del tema político. Y hay de todo, hay de todo. A veces se mueve todo. Viste, ya me hiciste hacer cagada. Borré uno que no tenía que borrar. Y ahora recién borré el que tenía que borrar. Qué lástima, noche. Se perdió un audio tuyo. Espero que no sea donde decís vos que todos los políticos vienen del mismo barrio. Espero que no haya borrado sin querer ese audio, che. Qué cagada. Viste, al mencionar agentes locales, pones en aprieto Radio El Empalme. Que dice cualquier cosa, pero viste que tampoco como ya estamos hablando de jugar de locatario visitante. Che, bueno, ya tenemos el debate para la noche de hoy. Breve y conciso. Por suerte no borré, che. Los políticos salen del barrio de la suciedad. Viste que luego a veces cuesta sacar frases icónicas, pero a veces salen. Yo tengo que hacer una recopilación de las 100 mejores frases de los asesores del Empalme, donde entraría esta que termino de nombrar y otras 99 que algunas son demenciales, ¿no, che? Algunas son propias y otras, y la mayoría ajenas. Los orientales ya le entregaron el rico patrimonio a los más descerebrados hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se agudizó. Che, no haga más referencia a agentes locales, que el Empalme está siendo muy escuchada. Y me obligás a una censura previa. La tengo que hacer adelante tus ojos, viste, al audio anterior de vuelta. Otra vez censurar, porque si no después, entre tantos audios se me pierde y puede salir al aire, viste, con peligro de muerte. Che, sí, o lateral, viste, tenés que, si no dar datos, porque si después te identifican, terminás como, yo qué sé, como Salle. Che, sí, los orientales ya le entregaron el rico patrimonio. No, se degradó todo, así es. Se degradó y ya no podés confiar más. Son operadores, son, ¿cómo es que te dije el otro día? Que es una frase muy lúcida mía que me gustaría que quedara en el recuerdo. Son empresarios de la política ya. Le mandé la invitación a Saris por si quiere participar, pero estaba cocinando para 70 personas. No creo que ese muchacho tenga libre hoy. Date tu lagarto del vertedero, haga su pedido con tiempo. Para la noche, para aprontar el pedido de la noche. Al Estados Unidos llega el huracán Milton, che. Los oyentes del Empalme ya están todos abajo tierra, che. Enterrado porque llega una ventolisca del, no sé si lo has visto en los mapas, de va de Cuba para allá. Viste que los cubanos no tienen nada para tirarle a los yanquis, le tiran con viento, viste. El ciclón extratropical ese, tremendo, dice que. Bah, sí, che, qué relajo, el huracán Milton ese va arrasando con todo, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y sí, pobre cubano, no tienen nada con qué tirar a los yanquis, le tiran con viento. Dice, bueno, te vamos a tirar con viento y te vamos a dejar, te vamos a aterrizar, ¿viste? Pero increíble, ¿no? La verdad que sí. Terrible el huracán ese. Es un huracán, llega Barbie Aguirre al Solís, che, Saris. Acá está tocando con la soñadora, mirá, Darwin. Música. Adiós, mis mayores. Adiós a mí mis mayores. ¿Cómo? Adiós, ¿qué pasó ahí? Vida de sol. Con tu destino gitano fiesta de juglar errante. Saltó. Hola, Barbie. Adiós, galera encantada. Adiós, divino tesoro. Adiós, magia enamorada. Adiós, ilusión de oro. Adiós, esquina añorada. Adiós, vereda sin par. Adiós, fecundo soñar. Adiós, a mí misma, adiós. Adiós a mí misma, adiós. Bajo una luna de Escorpio naciste, Murga guerrera, con tu son de aventurera, rabia encendida del sol. Con tu destino gitano, fiesta de juglar errante, bendita sangre de amante, no reconoces prisión. Libre como lo que es libre, libre porque te liberas, como flor de primavera en víspera de un amor. Y a la mezquina tristeza combates con hidalguía, si tu corazón ardiente le gana la guerra fría. Por tus venas corren ríos, turbas de huella lejana. Lleva tu gesta a pagar un sueño de rebelión. Y porque siempre te atreves quitándome todo miedo. Mi patria es el mundo entero y mi ser, la libertad. Adiós, candil de los dos, que iluminaba con celo. Adiós, bella luz, adiós, adiós a mí misma, adiós, adiós a mí misma, adiós, adiós a mí misma, adiós, adiós a mí misma, adiós. Barbie Aguirre y la soñadora, che, adiós. Ahora voy a checar. Esta es la chiquilina que vas a ir a ver si tu señora te deja salir este fin de semana. 13, ¿es domingo? Al Solís. Che, viste que tiene, pero en particular que creo que va a tocar el disco que hace con el tocayo de ahí de Colonia. ¿Cómo se llama? El de las Milonga. Pero, che. Bueno, no me acuerdo ahora, no me acuerdo de nada hoy, porque agarré muchos temas antes y ahora me perdí. El de la milonga era, ya, no me acuerdo. Claro, la gente agarra para donde quiere, ¿viste? Porque vos promocionás el disco de Barbie Aguirre, pero después descubren ellos por su cuenta una murga que tiene online, que me la mandaron ya, y parece que está muy bien la murga, y están escuchando eso, ¿viste? Y no el disco que vos promocionaste. Y después otro me preguntó para ir a verla en vivo, le digo, ya pasó eso. Viste que la gente escucha con retroactividad a veces, cuando como quedan alojados los audios ahí en internet, escucha con atraso. Y se ve que yo no dije bien la fecha cuando estuvo en Montevideo. Qué lástima, ¿no? Porque iba un muchacho amigo nuestro con toda la familia a escuchar a la Barbie Aguirre. Pero no estaba mal la fecha, es el 13. Lo que pasa es que la que cambiaron fue la fecha de Colonia. Tocó en Colonia primero y ahora este domingo toca acá en Montevideo. Acá, digo yo. Color. viste que está interesante este divague de la Barbie, che, Darwin. Rumba Tom Verde, Barbie Aguirre. Tiene todas las herramientas de la juventud de hoy, o sea, a pesar de que ella dice en una entrevista que no se lleva bien con las redes y que no maneja bien el tema del teléfono y la difusión y esa yerba, sigue siendo una mina que parece muy atractiva, tanto en lo musical como en lo personal. Por eso te decía yo, che, salí, si necesite dejar a tu señora ir a verla. Muchas actividades culturosas, porque mandó el Darwin también sus presentaciones en la Pedreira. Y este fin de semana creo que tiene Sarís que concurrir a ver a la Barbie. Y hoy hay humor en el empalme, che. La frase del Bosco, te adelanto, lo único que puedo hacer. Claro, hay que actualizar toda la info, ¿viste? Y me estaba quedando para atrás, además de lo que dijo Guevara, que como es que tengo yo sin actualizar, voy a checar acá, el Guasnup, me estaba olvidando de la Tabaré. La Tabaré se presenta mañana, che, es el primer espectáculo que hay que ir a ver, en San José, a la hora 19, en la Plaza de los 33 Orientales. Tan ilustrado como valiente, che, la Tabaré y toda la barra, ¿no? Me estaba olvidando de eso. Viejo Tabaré, pero la chiquilina que está al lado está muy linda, che. La Tabaré Banda, jueves 10 de octubre, 19 horas, Plaza 33, San José. Mirá vos, San José, Plaza 33, da para confusión el nombre, pero está bien el spot. Plaza 33, San José. Sí, hay de todo, a veces se mueve, todo estamos haciendo, a ver si empieza a mover un poco todo lo de la zona allá, después de septiembre, viste, más en noviembre, más todavía, a medida que va llegando el verano, te empiezan a ver más talleres, y de todo tipo, también espectáculos, de todo tipo. Que punga llama pum, oh tiricinha, mierda Angola ya acaba. Claro, dentro de nuestro dislate, delirio, teníamos pensado hoy descargar, che, Guevara, el tramo de audio de Le Luthier, La Comisión, que está de amargar y pega perfecto con el ¿cómo se llama? Con el anali que hace Bosco hoy de la realidad sociopolítica. Una actualización nada más. No profundizamos demasiado, solo una actualización de lo que está sucediendo. Y a mí se me ocurrió que La Comisión venía perfecto. Pero ¿qué pasa? Me olvidé de descargar La Comisión. Por suerte tengo los audios del Bosco. Tendría que ir largando unos adelantos, ¿no? Ya dijiste la frase de para usar adelante en el debate, que es: los políticos salen del barrio de la suciedad. queda. Si boca cree, haya mami, un tarajabú, una brigada de estrada. Vamos a ver ahí, todos los Moreira juntos. ¿Cómo estamos, Correa? Todos los Moreira de fiesta, si está Bordaberry. Ay, mamá. Pasa algo sobre el Che de Silvio Rodríguez, que ayer hizo fecha. Tiricinha, mierda Angola já acaba. Já que tem dinheiro, que punga está mabu. Oh, tiricinha, mierda. No, yo la Boca es mía, hace años que no lo miro porque me parece pedorro. Y Salle lo sigo porque tiene fuerza argumental. Es decir, ojo, ¿se podrá estar de acuerdo o no con lo que dice? Pero tiene argumentos. que por lo menos te hace o te permite contratar con otras cosas, contrastar. Claro, sería San José Ciudad, la ciudad Maragata, no sé por qué es que le dicen Maragata, pero bueno, está, es la ciudad capital del departamento homónimo. Na brigada de estrada, se boca crer, haja mami. Estamos a varias puntas, ¿viste? Y la PC que saque una lengua de 3 metros acá. Ya me está avisando, aflojale con tanto material arriba. Pero bueno, ya estoy navegando hacia mar abierto. Che, están todos los espectáculos que hay. Entonces mañana la Tabaré a las 19 en la Plaza de los 33, ahí en San José. A vos te queda cerca, Guevara. Después tenés, si quieres ir, vos también, Guevara, Sarís va a ir, un vino ahí en el Solís. Tengo que confirmar la hora. Es el domingo 13, en el Solís, la Barbie Aguirre. Te aseguro que te va a sorprender. Y después tenés lo del Darwin, que no dije la fecha. El Darwin está en La Paloma, ¿no? ¿Qué? Lo tiró, qué cantidad de espectáculos que hay. Y eso que dice el Darwin, que recién está arrancando la temporada, ¿eh? Y nosotros que estamos analizando la realidad sociopolítica. Tendría sentido solo como análisis de los medios, de la pésima calidad de los medios y por lo tanto de la capacidad de razonar de los uruguayos. Vamos que vamos, ojalá salga Correa. Yo jugué ahí los mismos que juego siempre. Ya me cansé de jugar mis números, que no salga ninguno. Voy a jugar unos prestados que me pasaron. Si boca crees, mami. Yo no estoy haciendo ni apología ni de Salle y mucho menos de Esta Boca Es Mía y sus integrantes. Lo que sí quise decir es la mecánica del periodismo, cómo se manejan y a veces cómo los políticos caen. Por ejemplo, me he dado cuenta que Delgado y especialmente Orsi, que seguramente debe estar mucho mejor asesorado que cualquier otro, el tipo no se regala en los medios. Es una cagada para la opinión pública porque está, no ve el candidato, pero también le tratan de defender su chacrita, ¿no? De no ir a ciertos medios que te destruyen. Quería hablar de eso. No sé si tiene tanta capacidad de destruir a nadie, Esta Boca Es Mía, pero se ve que a Salle lo trabajaron bien y para mí lo hicieron mierda. Eso es lo que yo quiero significar. Después me importa un bledo si lo hacen mierda o no, y mucho menos la mujer esa, que está linda, pero es inalcanzable. Che, pero mirá que Orsi en ese y Cose en ese sentido se han cuidado muy bien, ¿no? Se han cuidado muy bien de no perder el terreno que tienen. Ojalá no haya algún demoronamiento, un deslizamiento de tierra, pero como estrategia para ganar, después podemos discutir si hay que ganar a cualquier costo. Ese es otro tema, pero en ese sentido creo que han aprendido. Según lo que decís vos, ¿no? Si antes no se sabía, ahora creo que se sabe. Vos sabés que yo como no miro tele, ¿viste? No sé los programas. Creo, incluso he visto protesta de ciertos periodistas ahí, que medio no han ido a ningún lado, pero yo lo vi ahora sí el domingo con, no sé si fue en TV Ciudad o fue a una casa amiga, ¿no? pero no van a ir ni a Pettinati, ni a La Boca Es Mía, ni a Santo y Seña, y no van a ir a ninguno de esos. ¿Tá? Eso me parece claro. Se ve que algo han aprendido, sí. Ojo que... ojo que también es cierto, y lo repito, que Delgado y Ripoll no convencen a nadie, ¿no? No convencen ni a los propios. Así que es una fórmula para perder. Sí, es la oportunidad, es la oportunidad. Yo no sé, viste. Seguramente está todo dado para que gane Orsi, ¿no? Y el propio Lacalle de acuerdo. Se me ocurre a mí que estarán tomando providencias, che, claras de no perder las elecciones en la última semana con algún Pettinati, ¿tá? Porque esto más o menos como las elecciones de Macondo, ¿viste? Las ganó el Fósforo. No puede ser, ¿viste? No las puede ganar Pettinati. Yo hablo de la estrategia, no hablo ni de Esta Boca Es Mía ni de Sash. Ellos son grandes y se manejan, pero yo no tengo por qué sacar la cara. Pero yo hablo de la estrategia. Y como decís vos, la izquierda también ha caído en esas redes. Sí, lo de Michelini fue muy, muy patente, sí. Muy patente porque lo tenían estudiado. Es decir, prepararon la redada. También hace poco fue a Zona Urbana o Santo y Seña, hace unas pocas semanas fue Gustavo Ricci, que es uno de los principales de OCE, que el loco tiene ahí un... No sé bien cuál es el puterío que tiene, pero parece que ahí en Santo y Seña lo medio lo descuartizaron también. Se le había advertido al loco, ¿no? Sagaliano y creo que el propio Salle le había dicho que no fuera. Al aire le habían dicho, ¿no? Y el loco dice, no, yo, bla, bla, bla, fue. Y parece que le dieron unos cascotazos. Yo no sé bien porque esa nota no la vi. En detalle no conozco el caso, pero... Sé que al loco se le advirtió que no fuese y bueno, parece que le dieron cascotazo. No sé si salió muy mal herido, ¿no? O empató. Y el otro caso más emblemático todavía, que no se supo mucho, que ese sí yo lo vi. Yo soy muy, muy, muy adicto a los reels y todas esas. Los streaming, todas esas porquerías nuevas. Entonces veo de todo, lo que quiero ver y a veces lo que no quiero ver. Pero otro ejemplo muy patente de un muy conocido fue Juan Raúl, ¿no? Este Pettinati lo terminó echando del programa, no sé si lo echó o Juan Raúl. Creo que Juan Raúl se terminó yendo. No lo echaron como a Salle, pero... Le tendieron una cama, ese lo podés ver también. Ah, lo trató de traidor. El loco lo fue. Todo muy bien preparado, ¿no? Lo fue acorralando, lo trató de traidor y Juan Raúl explotó. Y se armó la podrida, se relajaron todo y el tipo se terminó yendo. Pero Juan Raúl dijo ahí al aire que... dijo que muchos amigos que lo quieren bien o gente muy allegada a él, no sé si política o no, le dijo, no vayas con Pettinati, no vayas. Y él fue igual y al aire dijo que se arrepentía de no haberle hecho caso a las personas que le habían advertido y fundamentado que ahí no fuera. Y bueno, eso es lo que están haciendo, ¿viste? Están tratando de agarrar gente más vulnerable, digamos. ¿Tá? Pero Michelini en ese momento no era muy vulnerable. Y Orsi, si bien viene bien, pero puede haber, si para mejor en el balotaje hay un debate obligatorio. Loco no debería ir ahora antes del 27 de octubre ni en broma a ningún lado. Pero para el balotaje hay un coso obligatorio. Bueno, está que esos debates, entre comillas, oficiales, ofrecen un poco más de garantía, ¿viste? Pero, porque claro, se cuidan, porque ahí está el presidente, para un lado o para otro. Y también se puede salvar Orsi, que Delgado es una goleadora de Marlon, ¿sí? No va nada contra el viento. Pero igual digo, yo se me ocurre que si vos decís que en otro momento la izquierda fue víctima, ahora ha aprendido. El que no aprendió hasta hace un mes fue Juan Raúl. Claro, el tema, lo de Juan Raúl me hizo acordar mucho lo de Salle, ¿no? Lo agredieron feo, y claro, no podés no reaccionar, ¿viste? No podés calcularle, está Salle, le tirás un fosforito y revienta, pero Juan Raúl, ¿viste que es un tipo aplomado para hablar, viste? No es de calentarse, pero lo sacó el tipo este. Claro, el Pettinati, ese es loco atrevido, ¿no? Che, y lo de Michelini, sí, viste, eso de una grabación, de que le sacó una grabación, eso el canal no tendría que haber permitido, pero está, yo qué sé, si estaba todo armado, era... Pero igual, viste, a Michelini lo revolcaron feo, ¿sabes? Pero el loco se reivindicó después con la pandemia y el referéndum, el loco levantó, bueno, ¿no? Claro, se la jugó también, ¿no? Se la jugó a todo, nada, viste. Ahora con ese último audio que vos mandás me doy cuenta que Gavilán tenía razón y que hay que escuchar al Comé. Hay que escuchar el recorte y pega el Sin TV, porque es el único lugar donde podés escuchar a esos dos candidatos que nombraste vos. A los intestinos y a la rubia, a la otra rubia. ¿Viste? Ahí lo podés escuchar recortado en la sección de humor, porque sí, en vivo es imposible. Si no escucho al Orso, me voy a escuchar a todo otro. No, es todo, ya está analizado eso por el Empalme. Es muy flaco a nivel de discurso, ¿no? Bueno, pero no es de esta campaña, viene en degradación desde hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 campañas anteriores. O sea, 50 años o más. Pero el tema mediático siempre es interesante conversarlo, porque uno tiene la esperanza, para mí, tímida y tonta esperanza de que alguien se avive, ¿viste? Tirar una botella en el mar para que alguno la lea. Pero bueno, está. ¿Que de qué vamos a hablar si no es de los medios? Lo otro que te iba a agregar es que no solo a los políticos, a los dirigentes políticos, ¿cómo se llama? A los actores políticos les cabe el análisis que termino de hacer sobre que van a campo contrario y los hacen pelota desde tiempos inmemoriales, sino también a los periodistas, para ser justo, los del gremio, que suenan, que, ¿viste? Dicen, no, este es periodista de izquierda, dice, pero trabaja en El Observador. Y digo, qué bárbaro, qué coherencia, anoche. Y no, la blanca es del frente, sí, pero trabajó 30 años en el canal de la dictadura. Ah, oh, bueno, pero era. Yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Un comunicador chico, como podemos ser cualquiera de nosotros, podría tener la excusa, aunque no sea totalmente valedera absolutamente, que podíamos decir, bueno, pero nosotros precisamos comer, si no nos cagamos de hambre, por eso trabajamos en la radio del Pachecato. Pero estos tutes grandes, 30 años en un medio de dictadura, no me joda, ¿viste? Hay algo que no cierra. O sea, aplicado a los políticos y aplicarlo a los periodistas. Capaz me está faltando algún actor más, ¿no? No, el gran poder, primero el económico y segundo mediático. Hay que aprender eso para empezar a ver si cambiamos algo todavía. En el comienzo de la campaña, la rubia fue, yo creo que haberla visto en una entrevista del Observador, salvo que yo esté muy pingueado también, Oh, y después tuvo en varios sitios más. Vos decís, bueno, lo que pasa es que no queda ninguno que no sea de ellos. ¿Qué puede ser? ¿Viste? Si te propones con eso, no vas a ninguno porque son todos del poder. Pero ya fue, en el comienzo de la campaña, antes que se definieran los candidatos, la Rubio estaba. No sé, este otro, yo, como es un flan, no me da ni las bolas ni para escucharlo siquiera. Sin duda es que sigue ocurriendo lo mismo. Las prácticas, o aquellas viejas prácticas, no caducan nunca. Quizás cambie un poco el formato, ¿no? El medio, ¿no? La estrategia, pero el fin es el mismo, che. ¿Vos escuchaste la parte que decía todos los políticos vienen del mismo barrio? ¿Dónde está eso? ¿Se me plantó? ¿Salió o no? ¡Rumbatón! Cerca del reduto, ya estamos levantando pedidos para la noche de hoy. Estoy igual que el lagarto el vertedero, torta frita en parada frente al parque. Y acá en el empalme hay música a solicitud para la emisión sorpresiva. Quizás le dediquemos unos minutos a Bordaberro. ¿Qué tal hoy el Macondo? Otro tema que te quería comentar, a los efectos del análisis, aunque lo terminemos de tarde, es que viste que el viejo Salle le ha pegado duro a los canales oficiales, al 12, y a Esta Boca Es Mía, y yo qué sé. Habría que ver si es con mucha razón, con mucha vehemencia, demasiada, no sé. No quiero entrar en eso ahora, pero lo que sí es que el viejo al Canal 12 y hasta Boca Mía, el histórico, hace mucho tiempo les ha pegado muchísimo. Bueno, ayer lo llevaron a Esta Boca Es Mía y para mí lo reventaron. Tendrías que ver vos, un video corto ese. Para mí lo reventaron, lo hicieron calentar y lo terminaron echando. Y creo que eso para mí lo no sé cuánto puede afectarle, pero para mí fue un fiasco. Un fiasco de todo, pero creo que para él es una gran cagada, pienso yo, ¿no? En principio. Bueno, ahí creo que el viejo pecó de ingenuidad, ¿no? Porque si él le pegó tanto a los canales masones, a la facha esta de Victoria Rodríguez, se fue a regalar a la boca del lobo, ¿no? Es decir, si vos le pegás mucho a un medio y a un programa en especial, debes saber que no tenés que ir ahí, ¿viste? y menos a 13 días de la elección, no sé, o 17, no sé cuánto. Así que creo que se regaló el viejo. Quería decir eso, pero claro, tendrías que ver el video. No, la rubia fue más cuando estaba necesitada de votos para ganarle a Orsi, pero cuando se cerró la fórmula no fue más, ¿no? Y sola yo no la he visto en ningún lado, la he visto con él nomás, tomando mate. Pero yo qué sé, pasa que claro, las encuestas esas, no sé, si son tan manejadas, o sea, es que yo para mí no le erran mucho, ¿no? Hicieron pisar el palito. Sí, ahora explica con la explicación, con el contexto, sí, lo que sé. La Rodríguez la miran desde que aparecía en pelota en los años 80 haciendo informe de Punta del Este y el Macondo se veía solo por aire y se enloquecía el lumpaje. Y a lo largo de 40 años sigue, ahora hace un programa de política y la siguen mirando, es increíble, pero está. No prefiero ni gastar mucho el tiempo en eso. Y de Salle, bueno, sí, tiene argumento, sí, bueno, está, estoy de acuerdo con eso. Yo no, pero siguen usando de referencia un programa de ultraderecha y nefasto, pero bueno, está. Creo que es cierto lo que decís, creo que empezó recién, capaz el Orsi a cuidar un poco el culo de no ir a regalarse tanto, pero verá que va a lugares también. Y después tiene al Boca y al Capachacuti, que le encanta el show, ¿no? Esa es la característica del Partido Comunista y el MPP, que cada vez se exacerba más, que le encanta la farándula, entonces sí, le encanta mover el culo al compás de las Rodríguez, entonces toda la política se convierte en un cambalache. Yo no sé, viste, si un día dice que vinieron los dos acá a Macondo, el Pachacuti y el Andrade. Estaría bueno para preguntarle a Boca de Jarro qué piensan sobre este tema que estamos hablando acá, ¿no? Y grabarlo y pasarlo, advirtiéndole que lo estamos grabando. Pero creo que no te vas a ganar, amigo, entonces deja quieto. Rumbatón verde, la Barbie. Dale volumen.